que sepa que ahí hubo gatillo fácil, que ahí fue un... La policía se llevó la vida de Franco y que, bueno, Carlos Paz no queda indiferente porque es una situación muy grave. Fue el primer caso de gatillo fácil en Carlos Paz y no queremos que se repita, no queremos otro Franco.